yo contigo fuera. Envidioso, embustero, paquetero, échate pa' allá. No quiero perder mi tiempo en problemas, entonces, ¿por qué te tienes que meter conmigo? Feo. Quédate quieto, tranquilo. Te digo que te arrimes si estás quemado.